Para los que no me conocen, soy el pastor Serafín Romero, presido esta iglesia, pastoreo esta iglesia donde el Señor me puso. Así que con la misma tendencia de entrega, con la misma disposición, vamos a recibir la palabra de Dios. Amén. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, tú has sido bueno con nosotros hasta este momento, Señor. Nos has dado el corazón para recibir. Tú lo has dispuesto así. Has abierto nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Hemos recibido mucha instrucción. Hemos sido retados, confrontados, Padre, por tu palabra. No queremos que quede ahí, Señor. Queremos verdaderamente, como dice Santiago, ser hacedores, no solo oidores de tu palabra. Si hemos encontrado fallas en nosotros a través de la exposición de tu luz, danos la fuerza y la gracia y ayúdanos, Señor, para ser como tú eres. Te pido que utilices mi voz, Señor, para poder enseñar a tu pueblo como conviene, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a segunda de Timoteo 3, capítulo 3, y vamos a estudiar todo el capítulo. Me dice el hermano Héctor Ursúa que para él es un reto predicar corto. Creo que para Eliseo también, y creo que para Luis también, ¿verdad? Sí, son retos para Charlie también. También para Charlie es un reto. Y pues realmente todos estamos siendo ejercitados en esta práctica de los sermones cortos y concisos, ¿verdad? Voy a intentar no detallar el capítulo porque es amplio, pero sí me enfocaré en algunos versículos y en algunos principios que van de acuerdo con el tópico de verdaderos discípulos, mis hermanos. Así que vamos a 2 Timoteo 3, capítulo 3, y vamos a leerlo todo. Dice, y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. 10. Pero tú también has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto final va en contexto con lo que estamos viendo, mis hermanos, enteramente preparados como verdaderos discípulos para toda buena obra. Como ya hemos escuchado y aprendido, un discípulo es una persona que recibe enseñanzas, que está aprendiendo, y no solo esto, sino que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Repito esto, un discípulo es una persona que recibe enseñanzas, que está aprendiendo, y no solo esto, sino que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Así que para ser un discípulo se requiere de un... ¿Sí? Para ser un discípulo se requiere de un... Y para ser un verdadero discípulo se requiere de un verdadero maestro. Así es. Para ser un discípulo se requiere un maestro, pero para ser un verdadero discípulo se requiere un verdadero maestro. Y de esto quiero hablarles en este espacio. Mi sermón se llama Un verdadero discípulo tiene un verdadero maestro. Y mi objetivo es mostrar a todos ustedes que para ser un verdadero discípulo se debe tener, estar sujeto, aprender de un verdadero maestro, porque sabemos que hay falsos maestros también, como advirtió Pedro en el capítulo 2 de su segunda carta. Así que como hubo falsos profetas en la antigüedad, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y esto, mis hermanos, es una triste y actual realidad. Hay falsos maestros. Así que la profecía de nuestro Señor o del Espíritu Santo por letra de Pedro se está cumpliendo. Así como hubo falsos maestros, falsos profetas, habrá entre vosotros, hijos cristianos, ovejas, habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos maestros. Entonces debemos establecer esta contundente verdad, recibirla y guardarla en la mente y corazón. No se puede ser un discípulo sin tener un maestro. ¿Se podrá eso? ¿Se podrá ser discípulo sin maestro? Y no se puede ser un verdadero discípulo sin un verdadero maestro. No se puede. Así que todos, si queremos ser verdaderos discípulos, necesitamos encontrar. Dice el Señor, busca y hallarás, ¿verdad? Debemos encontrar un verdadero maestro. Por ejemplo, Timoteo fue discípulo de Pablo. Lo dice allí en el versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, mi enseñanza. Tú, Timoteo, has aprendido de mí. Tú has sido mi discípulo. Ahora yo pregunto, ¿Pablo era un verdadero maestro? Entonces, discípulo era un verdadero Timoteo, perdón. Entonces Timoteo era un verdadero discípulo. Tristemente encontramos hoy una gran cantidad de personas que dicen ser discípulos de Cristo, pero no quieren tener un maestro. Me refiero a un maestro humano, terrenal. Porque sí, acabamos de escuchar que nuestra meta, nuestro maestro de quien aprendemos es Cristo, ¿sí o no? Sí, aprendemos de Cristo, pero Cristo, mis hermanos, estableció el orden del discipulado. No puedes tomar tú y decir, Cristo es mi maestro, yo me baso a él y ningún hombre me va a enseñar. Yo sigo a mi maestro, Cristo, porque Cristo estableció así el orden del discipulado. ¿Han escuchado frases como, no necesito estar sujeto bajo la supervisión de ningún hombre ni ser miembro de una iglesia? ¿Han escuchado esto? No necesito estar sujeto a una iglesia ni bajo ningún hombre que me enseñe. ¿Han escuchado frases como, yo aprendo solo? Yo abro mi Biblia, yo leo mis libros y yo aprendo solo. ¿Han escuchado frases como, no necesito de hombres, iguales que yo, pecadores iguales que yo? Pero lo que no saben es que los pastores no somos pecadores. Estoy bromeando, sí somos pecadores. Se quedaron así. Sí somos pecadores. Pero muchos dicen, yo no necesito de hombres, pecadores igual que yo. Pero Cristo sí necesita de esos hombres y los estableció para que te discipulen a ti, discípulo. Solamente que tienes que encontrar un verdadero maestro. Lo tienes que encontrar, mi hermano, lo tienes que encontrar. ¿Han escuchado frases como, todo me lo revela el Espíritu? Sí, tristemente está sucediendo esto y no quieren sujetarse y someterse a los hombres que Dios mismo dispuso para su crecimiento y perfeccionamiento. Todos los pastores se han sometido a otros pastores, a otros maestros, para entonces después ser pastores también. Fueron discípulos y seguimos siendo discípulos, pero ya estamos en un grado donde estamos discipulando a más personas. Pero tenemos que pasar por ahí, mis hermanos. Negar la enseñanza de un hombre pecador como nosotros, que Dios puso, es una contradicción. Pues si se dicen ser discípulos de Cristo, deberían de obedecer a su maestro cuando les dice por el Espíritu Santo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿No dice eso Cristo mismo? Porque Cristo mismo, su Espíritu Santo, está revelando esto al escritor de los Hebreos. Y Cristo entonces está diciendo que tú te tienes que sujetar y obedecer a los pastores. Entonces, esto que están diciendo, yo no necesito de hombres, yo todo me lo revela el Espíritu, yo aprendo solo, no necesito someterme a un ministerio ni a nadie, están cayendo en una contradicción. Porque dicen, yo aprendo de Cristo directamente. Pues si Cristo te está enseñando, Él te está diciendo, sujétate a maestros, sujétate a tus pastores, obedécelos. O cuando dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que Cristo establece la estructura del discipulado. ¿Y cuál es la estructura? Poner maestros para que discipulen a los demás, para que enseñen a los demás. Entonces, estos que están contradiciendo la palabra de Dios están verdaderamente errados. Si ellos dicen, Cristo es mi maestro directamente, pues entonces obedece a tu maestro cuando te está diciendo estas cosas. O cuando dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Vean, hay alguien que está siendo enseñado y hay alguien que está instruyendo. No es Biblia y yo. No es el Espíritu Santo y yo. Solamente, por supuesto que es eso. No es solamente, pues yo abro mi Biblia y ahí voy entendiendo y compro un libro. No es así, mis hermanos. Hay una estructura. El discipulado es así. Hombres que alguna vez fueron enseñados, enseñando a hombres. Y hombres pecadores, y hombres defectuosos, como somos todos. Hombres que alguna vez fueron discipulados, discipulando a hombres. No se puede de otra manera. No existe otra manera. Para el discipulado no hay otra manera. No puedes ser tú discípulo por tu cuenta. No puedes, solito, sin nadie. Necesitas estar bajo el respaldo. Y esta palabra que fue tan mal usada, bajo la cobertura de un verdadero maestro. Entiéndase con el buen sentido, ¿verdad? Cristo puso personas humanas, terrenales, como pastores y maestros para discipular a sus santos, para que estos a su vez sean discipuladores de otros a su tiempo. Esto lo vemos claramente en Efesios 4:11. Vamos a regresar a 2 de Timoteo capítulo 3. Vamos a Efesios 4 versículo 11, mis hermanos. Es un texto contundente donde afirma lo que yo les estoy queriendo transmitir y enseñar y establecer a través de la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó, ¿quién es Él mismo? Él, Dios, Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, esta es la finalidad, de perfeccionar a los santos. Y surge una pregunta. ¿Cómo se va a perfeccionar a los santos? ¿Por medio de qué? Por medio del discipulado. Por medio de estos que está estableciendo Cristo, pastores y maestros evangelistas. Recuerden que profetas y recuerden que apóstoles ya no hay. Solamente el apóstol Alex, ¿dónde está? Nada más. Pero no hay más, mis hermanos. Ya no hay. Apóstoles, ¿están vigentes los apóstoles y los profetas? Sí. En la palabra de Dios. Nada más ahí. Si tú ves a uno que dice yo soy apóstol, yo soy profeta, ten cuidado. A estos evita, acaba de decir el texto, ¿no? ¿Están vigentes los apóstoles y los profetas? Sí, están en la palabra de Dios. Ahí están. Pero ahora de manera humana, si hay evangelistas, si hay pastores, si hay maestros, estos los estableció Dios para el perfeccionamiento de sus santos por medio de el discipulado, por medio de eso, mis hermanos. Y luego dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, esa es nuestra gran finalidad, ser edificados, crecer como cuerpo, mis hermanos, a la estatura del varón perfecto. Ahí dice más adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este es el propósito del discipulado y del conocimiento del Hijo de Dios. Gran propósito, mis hermanos. Luego dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en base al discipulado? Ser más como Cristo. Todo aquel que es un verdadero discípulo anhela ser como su maestro, ¿verdad? Y se lamenta al verse tan lejos de ello. Y dices, ay, mi meta, Señor, y la tuya es ser como tú, hacerme como tú, pero veo que estás lejísimo, Señor, lejos de parecerme a ti. Y eso me duele, me lamento, porque hago cosas, como decía Pablo en el Romanos capítulo 7, que llego a la conclusión, a la misma conclusión de Pablo, miserable de mí. ¿Has llegado a esa conclusión, mi hermano? ¿Pastores han llegado a esa conclusión? ¿Pastores? ¿Cuántos pastores más hay aquí? Levanten la mano sin pena. Hemos llegado a... Y mis hermanos, ustedes pueden decir, bueno, es que los pastores tienen un rango más elevado de santidad. Oh, miserables de nosotros, porque vemos la grandeza de Cristo y tenemos que reconocer que somos nada. Gusanos, acaban de decir. Nada, mis hermanos. Y mientras más aprendemos, mientras más estudiamos, mientras más nos sumergimos a la bendita palabra de Dios, más abajo nos vemos. Y decimos, oh, Señor, estás lejísimo. No me parezco a ti, Señor. Miserable de mí. Y esta es la gran finalidad. Nuevamente el versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pues tenemos que apuntarle a lo más alto, mis hermanos, para siquiera llegarle un poquito. Tenemos que apuntarle a Cristo y querer ser como Él. Es más, te lo voy a poner así claro y radical y contundente. Si tú no quieres ser como tu maestro, Cristo, no eres cristiano. ¿Quieres ser como Cristo? Manso y humilde de corazón. ¿Quieres ser como Él? Gloria a Dios por tu vida. Pero si no quieres ser como Cristo, no eres cristiano. Así radical y tajante, si no quieres ser como Él, no eres cristiano, no lo eres. 14 dice ahí de mismo Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo que la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Y esto de según la actividad propia de cada miembro es que hay maestros que te están enseñando, esa es su actividad, enseñarte, mi hermano. Y hay otros que están en consejería, y hay otros que están en evangelismo, y hay otros que cumplen las diversas funciones del cuerpo para que seamos edificados. Pero la base es la que leímos en el versículo 11, evangelistas, pastores y maestros. Ellos nos van a enseñar para que aprendamos a servir, para el servicio, para la obra del ministerio. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Y esto de crecimiento es a base del discipulado para ir, ¿qué? Edificándose en lo que nos enseñó nuestro hermano Héctor Ursúa ayer, en amor. Ahí está, ahí se concluye, ahí se complementa, mis hermanos. Regresamos a nuestro texto, 2 Timoteo 3. ¿Lo ven como el discipulado es por medio de hombres? ¿No es por medio de recibir señales del cielo? Por supuesto, a través de la enseñanza de los hombres, recibimos la revelación de su palabra. Sí, son señales de que provienen del Espíritu Santo. Es revelación a nuestro espíritu y corazón, pero necesitamos el sometimiento, la sujeción a los maestros, a los verdaderos maestros que Dios mismo estableció, que Él constituyó. Entonces el discipulado es así, por medio de hombres, de maestros que Él mismo estableció, que por supuesto dotó con dones para esta labor. Dios los preparó, los estableció, los capacitó para enseñarte, mi hermano. Por tanto, si queremos ser verdaderos discípulos, en primer lugar debemos buscar a estos hombres. Y en segundo lugar debemos observar, estar atentos a su doctrina, ¿qué estás enseñando? Es conforme a la palabra de Dios, pero no solo esto, sino también observar su conducta, mis hermanos, como Pablo dice a Timoteo también en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina y conducta. Fíjense, Pablo discipulando a Timoteo y Timoteo atento a la doctrina, recibiendo de todo corazón, abriendo los oídos, los ojos, todo, pero también a su conducta. Ah, déjame ver cómo se porta Pablo, cómo se conduce Pablo. Y esta es una de las cosas que más nos presionan a los pastores, Porque podemos haber pastores que sabemos la Biblia al derecho y al revés y enseñamos y tenemos facilidad, pero ¿qué hay de la conducta? ¿Qué hay de la conducta? Y pocos queremos ser sometidos a eso, a un proceso de juicio, de estar checando. Esto es bien importante, mis hermanos. Si bien no hay hombre perfecto, porque no lo hay, solo el Señor. No hay hombre perfecto. Todo verdadero maestro debe tener un buen estándar de conducta. Un buen estándar de... No hay perfecto. Todos la regamos. En alguna vez nos equivocamos. Pero también un buen estándar de conducta es saber reconocer nuestros errores. Eso es un buen estándar de conducta. Porque tú estás enseñando acerca del perdón, de reconocer, de perdonar y una serie de cosas. Pero tú no lo quieres hacer. Estás enseñando acerca del orgullo. Dobla tu orgullo, sométete, sé humilde como Cristo. Pero tú no lo quieres hacer, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo. Y debe empezar por el pastor. Por el maestro, por supuesto. Esto es sumamente importante. Por ejemplo, en Hebreos 13, versículo 7, dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. O sea, a los pastores, por supuesto que nos gusta el versículo 17, que dice, sujetaos, someteos, obedeced. ¿Y a ustedes les gusta? ¿Ovejas del Señor? Pocos amenes aquí. Mira, si a ti no te gusta someterte, no anhelas someterte a un maestro bíblico, ¿verdad? Si no quieres sujetarte y obedecer, estás lejos de ser un verdadero discípulo. Estoy tratando de plasmar esto en ustedes. Para ser un verdadero discípulo tienes que estar sujeto a un verdadero maestro. No, yo no me sujeto a hombres. Ya vimos que no es así. Dios lo estableció así. Cristo lo estableció así. Y a los pastores nos encanta el versículo 17 que dice, someteos, sujetaos. Y vamos y rápidamente recurrimos a la palabra de Dios cuando vemos una oveja rebelde. Mira, aquí dice, sujétate, ¿eh? Como cuando los hombres recurren a aquel texto que dice, mira mujer, te sujetas a mí porque soy tu marido. ¿Verdad? Pero a los maridos no nos gusta cuando dice, mira, pero aquí dice que te sujetes a Cristo. Si tú te sujetas a Cristo, yo me sujeto a ti. Dando y dando, ¿verdad? Y es lo mismo, mis hermanos. ¿Cómo nos vamos a sujetar a discípulos, a maestros? Cuando vemos, cuando checa, es un hombre de Dios. Repito y recalco, mis hermanos, no perfectos. Pero te das cuenta cuando es un hombre de Dios que está luchando, que se está entregando, que va avanzando, que reconoce sus errores y sus limitaciones, pero que te enseña la palabra de Dios. Y dices, yo me someto a Él, porque Él me va a hablar de mi Señor. No me va a hablar de Él, me va a hablar de aquel de a quien quiero llegar a parecerme. De Él me va a hablar. Entonces, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y una vez que no tengamos duda, que estemos bien persuadidos, convencidos, que son verdaderos maestros, que no haya ninguna duda de esto, que son del Señor, debemos sujetarnos a ellos, aprender de ellos, ser discípulos de ellos, porque ellos son discípulos de Cristo, porque ellos te van a hablar de tu Señor. Por esto es que Pablo, así como Pedro, Judas y el mismo Señor Jesucristo advierten acerca de los falsos maestros. Pablo, Pedro, Judas y más advierten acerca de los falsos maestros, ciegos, guías de ciegos. Como lo describe Pablo en nuestro pasaje, 2 Timoteo 3, en los primeros 9 versículos, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Notan esto? No te aman a ti, se aman a ellos mismos. Avaros, están pensando en la economía, en el dinero. Y te dicen, venga para acá, hay alimento en mi casa. Y cuando tú tienes una necesidad, ¿quién sabe? Están pensando en ellos nada más, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, eso sí, los vas a ver con carita de ángel, la tendrán, pero negarán la eficacia de la piedad. ¿A estos qué? ¿A estos qué? Evítalos, por tu bien, hermano. No seas discípulo de ellos. Busca un verdadero maestro y sé discípulo de él. Pero a estos, evita. 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, fíjense, estas discípulas, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque están sometidas bajo falsos maestros. Siempre están aprendiendo, siempre, y nunca pueden llegar al establecimiento de la fe. Nunca pueden llegar a la verdad, al conocimiento de la verdad. Siempre están así, porque les meten solamente sus ideas, sus cuentos, sus fábulas, y eso para abusar de ellas. Y ahora yo pregunto, ¿conoces personas así? Sí. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. No quieren conocer la verdad. Le has dicho a un falso maestro, mira, estás equivocado, necesitas corregir la doctrina, porque estás engañando a la gente. Legalista, fariseo, ¿tú quién eres para juzgarme? ¿No? Fanático, religioso. Así se ponen, mis hermanos, resisten a la verdad, no quieren saber de la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, la de Jannes y Jambres. Sabemos que los tiempos son peligrosos, como dice el texto, ahí lo dice claramente. Y no solo por lo que dice el texto, sino porque lo estamos viviendo y lo hemos palpado. ¿Alguna vez estuviste bajo la cobertura o bajo la enseñanza o bajo el discipulado de un falso maestro? Si estuviste bajo alguno de ellos, que tú al final te diste cuenta que era un falso, al principio creíste, oye, este está re bueno, enseña re bien, me avienta unos cuentos y unos chistes desde el púlpito que me hacen feliz. ¿Un falso? Y tú te sentiste a gusto por un tiempo. ¿Estuviste bajo algún falso maestro? ¿Siendo discípulo de él? Yo también. Pero ya me arrepentí. Ya le pedí perdón al Señor. ¿Ya lo hiciste tú? Gloria a Dios. Hay muchos pseudomaestros con apariencia de piedad. Eso sí, parecen ángeles, mis hermanos. Pero una de las características de un verdadero discípulo es que tiene unas antenitas de vinil que detectan la presencia del enemigo. Eso es una característica de un verdadero discípulo. Yo en ocasiones he hablado con los hermanos y les digo, mi hermano, si tú eres oveja del Señor, hay algo en ti que te va a hacer saber detectar, discernir la voz de Cristo y cuando no habla Cristo. Hay algo en ti, tú no sabes, tal vez no sabes de doctrina, tal vez no sabes... no tienes el panorama teológico bíblico completo, tal vez no lo tienes, pero hay algo en ti que te dice, hey, alerta, alerta, el enemigo está aquí, ¿verdad? No lo sabes, después te das cuenta. Hay muchos pseudo maestros. Esta característica de los discípulos es que saben detectar a los falsos y los evitan. Empiezan a apartarse de a poco, empiezan a apartarse y después, por la gracia del Señor, llegan con un verdadero maestro. Como dice el Señor, sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y luego dice, la voz de los extraños no oirán. Esto está dentro de los verdaderos discípulos, ¿eh? Es un chip que tenemos integrado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Recuerda, mi hermano, no se puede ser un verdadero discípulo sin tener un verdadero maestro. Un verdadero discípulo no se conforma con cualquier cosa. No. No para de buscar hasta encontrar. ¿Han escuchado personas que dicen, no, yo ya no me congrego porque ahí es un falso? ¿Y qué estás haciendo, discípulo? ¿Buscando un maestro? ¿Estás buscando una iglesia? ¿Estás perseverando en esto? ¿Estás luchando por eso? ¿O ya te quedaste en tu casa sentado a esperar que te caiga del cielo un maestro ahí y que te toque a la puerta, ¿no? Y que cuando abras la puerta como que entran rayos de luz y se ilumina tu casa. ¡Ah! ¿Verdad que no? Cristo es claro, busca, busca, pide, llama, y entonces recibirás. Así que consejo no solo para ustedes, para los que nos están escuchando. Si tú estuviste bajo la enseñanza de un falso maestro y reconoces que necesitas una buena enseñanza, no pares de buscar. No puedes ser un verdadero discípulo si no tienes un verdadero maestro. Y cuando lo encuentres, aférrate a él. Soporta sus errores. Perdona sus defectos. Sepas que Cristo está trabajando en él como va a trabajar contigo. Es de Dios. Pero no dejes de analizar la doctrina y que tenga una conducta aceptable, por supuesto. Que no vaya a ser un licencioso, pervertido, cosas así, ¿no? Uno se va a dar cuenta, por supuesto. Cuando lo encuentres a ese maestro verdadero, aférrate a él, porque él te hablará de tu Señor. Porque él te hablará de tu Señor. Porque él te dará el alimento a su tiempo y sano para tu crecimiento. La leche espiritual no adulterada. Para que por ella crezcas, discípulo, para salvación. Un verdadero discípulo, una vez que ha encontrado a un verdadero maestro, se esfuerza en la doctrina, como dice ahí en nuestro texto, en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Primero le dice, ten cuidado con los falsos. Tú has aprendido de mí, Timoteo. Y sabemos que Pablo era un verdadero maestro, excelente maestro. Qué mejor maestro tuvo Timoteo, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos a Cristo, por supuesto. Pero qué excelente maestro le puso Dios a Timoteo, Pablo, mis hermanos. Tú has aprendido de mí, dice, ¿no? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién. ¿De quién aprendía? De Cristo a través de Pablo. Sí. Aprendía, por supuesto, de su maestro Pablo, pero aprendía de Cristo. Porque Pablo no le enseñaba de él. Pablo le enseñaba de Cristo, ¿no? Pero le dice, persiste. Persiste. Entonces, un verdadero discípulo es uno que persiste en la doctrina, mis hermanos. Lo dice en el 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este es el gran resultado de ser un verdadero discípulo. La salvación de tu alma. Y no solo la salvación de tu alma, que Dios te use, mi hermano. Que seas un vaso útil. Pablo fue un vaso útil porque fue discipulado y se puso a discipular. Tú vas a ser un vaso útil cuando te sometas a un verdadero maestro para que aprendas de este verdadero maestro y después tú empieces a discipular. Porque necesitas aprender. Necesitas aprender para poder enseñar. Por eso es que el escritor a los hebreos exhortaba a los hebreos y les dice, debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo. La escritura es clara cuando dice no un neófito. Sí, recuerdan esto, ¿no? 1 Timoteo 3. No un neófito es el que se va a poner a enseñar, no un nuevo. No. No puedes tener 2-3 meses, un año, no sé, y ya poner a una persona como maestro, no, señor. Tiene que estar sometido a un riguroso tratamiento de discipulado, de teología y una serie de cosas para que después pueda. Y de acuerdo a los dones del Señor, pues va a desarrollar su labor. Entonces, les recomienda el escritor de los hebreos, debiendo ser ya maestros. Todos debemos ser maestros, ¿eh? Pero hay quienes tienen ministerio de maestro. Así como todos debemos hacer evangelismo, pero hay quienes tienen ministerio de evangelista, ¿ok? Pero tú tienes que ser maestro. Tienes que prepararte para eso. Persiste, pues, persistan, mis hermanos, en lo que han aprendido y en lo que nos ha convencido el Espíritu Santo y sabiendo de quién hemos aprendido. Porque esto nos puede hacer salvo, nos puede hacer sabio, nos puede hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Hermano, vamos concluyendo. Hermano, discípulo del Señor, ¿te has detenido en el estudio de la Biblia? Porque este es tu libro de texto. Cuando vamos a la escuela nos dan nuestros libros de texto y en base a los libros aprendemos. ¿Cuál es tu libro de texto, discípulo? Recuerden que un discípulo es uno que aprende, uno que está constantemente aprendiendo y se somete a un maestro. ¿Cuál es tu libro? La Biblia. ¿Has abandonado tu libro de texto? Charles Spurgeon creo decía que hay Biblias que tienen tanto polvo que se puede escribir la palabra condenación. No sé si era él o algún otro. Hay Biblias que tienen tanto polvo que se puede escribir la palabra condenación. ¿Has abandonado tu libro de texto? ¿Ya no lees como al principio? ¿Ya no te interesa conocer a tu maestro? ¿La Biblia te parece tediosa y aburrida? Quiero que lo medites tú, mi hermano, en ti. ¿Ya no te llena la predicación y los estudios que se dan en la iglesia? ¿Ya no te interesa aprender y crecer más? ¿No quieres solicitar un estudio, un discipulado personal? ¿No te interesa eso? Cuando vienes al sermón, a la iglesia, a la adoración, y va a empezar la palabra de Dios, dices, ya va a empezar. ¿Has tenido ese tipo de expresiones? ¿Sí? Si es un falso maestro, es una buena señal. Si es un falso maestro y cuando va a empezar el sermón dices, ya va a empezar, es una buena señal. Pero si es un verdadero maestro y cuando va a empezar el sermón dices, ya va a empezar, es una horrenda señal. Me atrevo a decir que es un juicio de Dios. ¿Han ustedes escuchado hablar del enjaulado, del progreso del peregrino? Este ya no recibía, ya no podía disfrutar la palabra, ya ni siquiera se podía arrepentir, estaba encarcelado en esa prisión de amargura. Ya no reciben, tienen un corazón cerrado, los oídos cerrados, la vista cerrada, porque está bajo el juicio de Dios. Discípulo, si tú cuando va a empezar el sermón dominical dices, ya va a empezar, estás en graves problemas, a punto de ser condenado, bajo el juicio de Dios. Arrepiéntete de tu maldad, mi hermano. Arrepiéntete. ¿Has dejado de persistir en lo que has aprendido? Porque no es solamente escucho el sermón, ya lo hemos visto, mis hermanos han compartido hasta el cansancio. No es solamente escucho el sermón, lo practico, lo pongo por obra. A tus capacidades, mi hermano, y a tus tiempos, no se te está diciendo deja tu trabajo y ponte a evangelizar. No se te está diciendo eso, pero sí tienes que aprovechar todos tus tiempos. ¿Cuánto consumes en Facebook de tiempo? ¿Cuánto? ¿No podrías dosificarlo y, ahora voy a leer un libro, ahora voy a leer la Biblia, ahora voy a orar? ¿No sería más sano? Porque no me digas que no tienes tiempo cuando estás ahí, conectado, conectadote. ¿Has dejado de persistir en lo que has aprendido? ¿Has dejado de congregarte? Y dijiste, va a haber un congreso en León, voy. Pero yo no me congrego en ningún lado. ¿Sí? Y cada que hay un congreso, como mencionaban también, ahí vamos. Pero yo no tengo iglesia, pero me gustan los congresos. ¡Qué fácil! ¿No? Eso no es ser discipulado. ¿Has dejado de congregarte? Eso es pecado delante de Dios. ¿No quieres pertenecer a una iglesia local? ¿No quieres ser miembro? Pues no quieres ser discípulo del Señor. Así de simple. Así de simple, mi hermano. Un verdadero discípulo persiste en lo que ha aprendido. Y si la palabra te ha enseñado a congregarte, congrégate. Si la palabra te enseña a escudriñar la escritura, escudriñala. Si la palabra te enseña a someterte bajo un ministerio, sométete. Si la palabra te dice sujétate. Si la palabra te dice esfuérzate y sé valiente, ¿qué vas a hacer? Discípulo, esforzaos y ser valientes. Nos lo dice el Señor, como dice Charlie, nos lo está diciendo Él. No lo digo yo, ahí está escrito. Vamos entonces a hacerlo. Un verdadero discípulo persiste. Persistir es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Firme y constante. ¿O eres de los que asisten dos veces y faltan dos? ¿Van tres y un mes no? ¿Se avientan sus vacaciones? Ese no es un discípulo. Un discípulo está pegadito con su maestro. ¿Recuerdan a los discípulos a los 12? Día y noche con el maestro. Esto es clave. Día y noche con el maestro. Ahora, ¿cuánto tiempo estás tú? ¿40, 50 minutos a la semana? ¿Escuchando de él? 2 minutos de oración y dices, ya platiqué contigo, Señor. ¿Verdad? Pegaditos con él. Con él, eso es clave, él es nuestro maestro, pero pegaditos al maestro terrenal que él nos puso, porque Tener un maestro terrenal bíblico es un regalo de Dios, mi hermano. ¿Sabías esto? Tener un maestro, un pastor bíblico centrado en el Evangelio que solamente te expone las Escrituras es un gran regalo de Dios. ¿O quieres caídas y que te toquen y te revuelques y te vomites y por allá? ¿Quieres eso? ¿O quieres la palabra del Señor? ¿Verdad? ¿Verdad? Otra cosa muy importante es que un verdadero discípulo ama su libro de texto. Y súper ama a su autor. Y ahí lo dice en el versículo 3, en el versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amemos. Le dijo a Timoteo, tú has aprendido desde tu niñez las sagradas escrituras. ¿Ustedes no creen que Timoteo amaba las sagradas escrituras? Y está hablando del Antiguo Testamento, mis hermanos, que no tenía tanta revelación hasta que llegan los apóstoles a revelarlo. Ahora nosotros tenemos la escritura, tenemos libros, tenemos internet, tenemos... ¡Bum! Lo único que no tenemos es pretextos para no ser unos verdaderos discípulos. Ahí sí no hay pretextos. Tenemos todas las herramientas. El Antiguo Testamento revelado por el Nuevo. Ahí está clarito. Solamente recíbanlo y pónganlo por obra. Pongámoslo, dijo el otro, ¿verdad? Sí, Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Este es nuestro libro de texto, el que amamos. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Aquí aprendemos. Los que somos discípulos del Señor. Amén. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, verdadero discípulo, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, amados hermanos míos, los que están presentes y los que nos escuchan, en conclusión y aplicación para nuestras vidas, aunque hice algunas breves aplicaciones, para ser un verdadero discípulo, debes someterte a un verdadero maestro, respaldado por una verdadera iglesia que sostiene la verdadera palabra, que contiene toda la verdad concerniente al único y verdadero Dios. Va de nuez. Para ser un verdadero discípulo, debes someterte a un verdadero maestro, respaldado por una verdadera iglesia que sostiene la verdadera palabra, que contiene toda la verdad concerniente al único y verdadero Dios. ¿Eres un verdadero discípulo? Pregúntate a ti, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando el Señor le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿me amas? Vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que Cristo se sienta a tu lado y te hace así. Hijo, ¿me amas? Ahora imagínate que Cristo viene y te dice, hijo, ¿eres un verdadero discípulo? ¿Estás persistiendo? ¿Estás luchando? ¿Estás entregando? Bueno, tú tienes la respuesta. Y si tienes una respuesta negativa, transfórmala. Sé, pues, un verdadero discípulo. Sométete a un verdadero maestro y entonces aprendan del verdadero Señor. Oremos, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor. Por tu palabra, Señor, nos adviertes de los falsos maestros, pero también nos recomiendas estar sujetos a los verdaderos. Y eso lo dijiste tú, Señor, aquí está. Ahora, Señor, ponnos todo el corazón y la entrega para hacerlo, para llevarlo a cabo, Padre. Y no ser oidores de falsos, Señor, de extraños que no hablan tu voz, sino aprender cada día más, en base a la palabra de Dios, desarrollar nuestro discernimiento para saber, Señor, quién es un verdadero maestro y quién es un falso. Y ponnos la humildad, quita todo orgullo, Señor, para someternos de buena gana, Señor, a los maestros que tú pusiste, estableciste en esta tierra, Padre. Hazlo, mi Dios, haznos verdaderos discípulos tuyos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Amén.